Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa número uno de la radio. Como siempre, es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Como ven, ya estamos terminando este mes de octubre. Y pues, así como lo repetimos, está considerado el mes de octubre como el mes del amor. ¿Por qué? Aquí tenemos al licenciado José Luis Aldana, nuestro invitado de la noche de hoy. ¿Tú sabes por qué se le llama el mes del amor a octubre y no a febrero, como todo mundo cree? No, Abraham, buenas noches. Me sorprende esta consideración tuya, pero soy todo oídos. Adelante. Pues mira, realmente octubre, que ya estamos terminando, y para quienes nos escucharon hace 15 días, lo mencionamos, la luna está en todo su apogeo. Realmente son las lunas que están más cerca de la Tierra, son las más grandes, las más hermosas, y las lunas son las más románticas. Por eso en el mundo entero consideran octubre como el mes de amor. Tienes toda la razón del mundo, y efectivamente se me había barrido ese detalle. La canción lo dice, de las lunas la de octubre es más hermosa. Por supuesto, lástima que este mes estuvo muy nublado. Pero efectivamente tienes toda la razón, octubre es muy bonito. En muchos puntos de la ciudad hubo mucha suerte. Hace 15 días, precisamente en la luna llena, cuando nació la luna llena, estábamos aquí en el programa. Les dije a la gente que saliera a las ventanas. Hubo gente que nos escribió y nos dijo que qué hermosa luna habían visto esa noche. Pues así es. Y pues bien, amigos, antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Es muy grato estar recibiendo siempre todos sus mensajes, como los de la semana pasada, la semana antepasada y así. Les recuerdo, para todos los que nos quieran escribir, estamos en eliteespacios@gmail.com. También pueden bajar todos nuestros podcasts de radio en la página www.radio.eliteespacios.mx. Y les recuerdo, estamos en vivo en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. También nos pueden sintonizar vía internet por pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí encontrarán la aplicación TuneIn. Solo tienen que darle clic y empiezan a escuchar el programa. Y para los que no tengan internet en ese momento, una computadora, pues no está nada difícil. También desde tu teléfono nos puedes escuchar. Solo tienes que bajar la aplicación, que es gratis, la de TuneIn. Nos buscas como Radio Anáhuac, que somos la primera opción. Pues bien, amigos, vamos a empezar también con la frase de hoy, como cada semana. Y a ver qué te parece, José Luis. Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. Me parece con mucha trascendencia filosófica, da incentivos para no ver los obstáculos como obstáculos, sino al contrario, como una ayuda para seguir adelante. Pues sí, todos nos vemos muros adelante en lugar de poder quererlos escalar. Y decir, bueno, voy a usarlos como peldaños. Así es. Vemos una pared muy grande y decimos, ¿qué hacemos? No podemos, pero todo se puede. Me parece excelente idea para la frase de la semana, para que podamos tener incentivos para seguir adelante. Pues bien. Antes de empezar, amigos, les recuerdo, el fin de semana, pues no hay puente porque es sábado y domingo, 1 y 2 de noviembre. Pero sí quiero decirles que por favor moderen su manera de beber. Estamos en familia, hay mucha gente que sale y va y viene, en especial en las tardes, en las noches, y no porque sea sábado o domingo tenemos el permiso de exagerar con el alcohol. Recuerden, amigos, el alcohol y el volante es el peor enemigo, no se llevan. Pues bien, también quiero dar las gracias a David Magallón, como siempre, aquí en la producción, quien siempre hace de este un excelente programa. Y más al rato, ya con el permiso de José Luis, les voy a dar algunos comercialillos y vamos a empezar con el tema de hoy: aspectos legales en la propiedad. Antes que nada, quiero presentar a José Luis. Él es director y fundador de Century 21 Aldana, y a quien le agradezco su visita y que pueda sacarnos de muchas dudas. Aspectos legales en la propiedad. Así es, Abraham. En primer lugar, quiero agradecerte tu invitación a este programa, y después de toda la información que nos diste, el que no lo quiere escuchar es porque de veras está mal, no quiere, tiene todos los medios a su alcance para escucharlo. Y espero llegarles a todos y que lo que aquí platiquemos pueda serles de mucha ayuda. Estamos en la mejor disposición para platicar y responder las preguntas que se puedan surgir. Perfecto. A ver, yo tengo una buena duda. Por ejemplo, existe una ley en que si yo compro un terreno, obviamente lo escrituro. Pero si yo voy a construir ahí mi casa, no tengo obligación de escriturarla. Para mí eso, yo creo que es uno de los principales problemas legales a la larga que uno les va a heredar a los hijos. Nos queremos ahorrar el gasto del notario, y sin embargo ya tengo mi compra de mi terreno, tengo mi licencia de construcción, mi licencia de terminación, y aunque esté pagando mi predial completo, porque con eso pagas el predial, simplemente no tengo escrituras de mi propiedad. Efectivamente, Abraham, se dan muchos casos de estos. Es uno de tantos casos que se dan en el aspecto legal dentro de los bienes raíces, que desafortunadamente en la mayor parte de estos casos en bienes raíces, uno cuando se presentan los considera como algo que puede dejarse de lado. Y que después lo voy a arreglar, porque como tú efectivamente bien lo dices, en el momento no hay obligación de hacerlo, no hay ninguna transgresión legal, estás cumpliendo con todos los impuestos, etcétera, entonces lo puedes llevar así durante toda tu vida, ¿sí? Y no hay ningún problema. El problema surge después, ya sea si tú más tarde quieres vender o si se lo heredas a tu familia. Entonces ellos van a tener el problema. Efectivamente, no hay ninguna transgresión legal, pero cuando lo quieres hacer la transmisión legal, sí, hacia la sucesión, es cuando te encuentras que efectivamente hay procedimientos que no cumpliste en su momento y que los tienes que cumplir, que son precisamente la inclusión de esa construcción que has hecho, que hiciste hace 20, 30 años, lo tienes que incluir en la escritura. Entonces tienes que escriturar esa construcción antes de poder hacer algo legal con eso. El problema aquí es que si desafortunadamente lo heredas a la familia por fallecimiento, entonces se le complica, porque entonces ya no está el titular de la escritura. Entonces tienes que ir sobre testamento para ver quiénes son los herederos, para ver que todo el procedimiento legal para adjudicar las propiedades, y después de todo eso entonces es cuando puedes hacer la escrituración de ese terreno. Te puede llevar mucho tiempo, te puede ser muy complicado dependiendo si tienes papeles o no tienes papeles. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. Si lo tomas en cuenta, te toma 2 horas, ¿sí? tienes todos los documentos, la manifestación de construcción, la terminación de obra, etcétera, con todos esos documentos, haces cita con el notario, le mandas los documentos, te dice, nos vemos tal fecha, tal hora, y en 2 horas está todo correcto. Entonces, pues sí, te evita muchos problemas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ¿por qué te lo comenté y por qué empecé con esto? Porque ahorita en este momento tenemos un radio escucha que casualmente pues le comenté de lo que íbamos a platicar y le dije, voy a empezar con tu primera pregunta. Yo a él le conseguí ese terreno, lo compramos, prácticamente estaba recién casado, le construí su casa. Tiene ya 25, 27 años. Yo estaba, te soy honesto, estaba yo en la universidad, pero me eché yo la casa, pedí yo la firma de uno de mis maestros como responsable de obra y me la dio muy rápido. Y pues sí, increíblemente ya 26, 27 años, nunca ha querido escriturar. Dice, ¿por qué le voy a regalar mi dinero a un notario y al gobierno pagando impuestos de escrituración? Me dice, ya cuando me muera, pues ya que mis hijos se hagan su problema, ¿no? Pero yo siento que eso es heredar un gran problema a los hijos. Efectivamente, uno por principio, por no molestarse, por no darle el tiempo necesario, dice, pues, si no es necesario, no lo hago, ¿sí? Y luego por la cuestión de que, efectivamente, como tú dices, es un dinero que, dices, pues es como, para mí, es como tirarlo a la basura porque no lo veo, o sea, es un dinero que lo mando a los impuestos y ya no lo vuelvo a ver. Pero hay que pensarlo muy bien porque te evitas muchos problemas, pero no solo muchos problemas, te puedes evitar dinero. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo empiezan a subir el costo del predial, el precio de los avalúos, etcétera, y en esa proporción es como va a subir el impuesto que vas a tener que pagar por esa regularización de esa propiedad. Es lo mismo que yo le he dicho. O sea, desgraciadamente sabemos que año con año, entre finales de diciembre, principios de enero, tenemos nuevas cuotas para escrituración, nuevas cuotas de avalúos, nuevas cuotas, nuevos salarios, nuevo todo. Y siempre nos quejamos y la crisis y esto, pero todo mundo ahí va. Yo quiero mi aumento porque sin mi aumento no puedo salir. Y eso es una cadena que va jalando una a la otra, ¿no? Así es. Y pues cada año es lo mismo que le he comentado. O sea, ya es un costo bastante alto. Le dije, tu propiedad ya no es una propiedad que vale cualquier cosita, ¿ok? Ya es una propiedad que debe de valer ahorita alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos. Y sobre eso vas a pagar tus impuestos de escrituración. Así es. Tenemos que tomar en cuenta eso porque aparte de que sube el valor catastral, sube el valor real, comercial, pueden subir la tasa de impuestos. Si en un momento dado yo pago, no sé, por decir algo, 5 al millar, pues dentro de 15 años, ¿quién no me dice que voy a tener que pagar 10 al millar? No, sí. Es y otra de las situaciones, porque normalmente ahorita pagamos predial de todas las propiedades según el avalúo catastral, tú lo acabas de mencionar. No es lo mismo cuando yo escrituré una casa hace 20 años, el avalúo catastral que tengo, al avalúo catastral de hoy de la misma casa que estoy escriturando ahorita. Automáticamente ese predial se va, pues, si no al doble, por lo menos un 50-60% más. Influye mucho en esto precisamente el desarrollo de la infraestructura, ¿sí? Cuando la casa de uno sube de valor porque le construyeron una calle, una avenida, un puente, mejores vías de comunicación, etcétera, uno está muy contento por ello, pero uno lo está pagando porque paga el predial, ¿sí? Y también va a pagar precisamente por esas mejoras en el futuro cuando tenga que regularizar. Todo eso se le va a cargar al precio de la casa. Entonces lo vas a tener que pagar tarde o temprano. Si lo hiciste en su momento, cuando no había toda esa infraestructura, todo eso ya no lo tienes que pagar. Ya cumpliste con tu obligación de escriturar. Entonces, es ahí sí es puro ganar, ganar, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y en ese aspecto, pues, también yo le comenté, preguntándole yo a un notario, le dije, si yo quiero vender una propiedad que nunca escrituré, le hice yo esa situación, ¿no? Le dije, mira, compré un terreno, construí la casa para mí, yo la vivo y la he vivido 10 años. Nunca la escrituré. ¿Qué necesito para venderla? ¿Puedo venderla y escriturarla, que mi comprador la escriture directamente a su nombre? Y él me dijo que se puede, mas no se debe. Y que no cualquier notario lo haría. Porque la situación es, tiene que hacer normal la escritura al primer propietario, mencionarlo, y ahí hacer la segunda escritura, aunque todo sea en el mismo trámite. Hacer las dos escrituras en el mismo momento. Y es el doble de costo. Así es, efectivamente. Mira, prácticamente no hay cosas imposibles de hacer en la cuestión de bienes raíces. Y no estoy hablando de cosas ilegales, ¿no? Sino claro. Que dentro de la ley, efectivamente se pueden hacer, como lo mencionaba el notario al que te referías. Efectivamente, no hay ningún imposible. Pero lo que sí existe es que mientras más cosas hayas dejado de hacer en su momento, es más difícil el trámite que vayas a hacer y sobre todo más costoso. Pero aquí hay una cosa importante. Sobre todo cuando se trata de herencias, de legados. Pero no, también puede suceder cuando tú mismo dentro de X número de años tengas una necesidad de dinero en efectivo, ya sea por emergencias o por necesidad de inversión, etcétera, y se te ofrece una oportunidad en ese momento, ¿sí? Y tú tienes alguna propiedad y dices, pues con esa propiedad yo puedo aprovecharla, vendo y invierto ese dinero en este negocio que me parece excelente, ¿sí? Además que, oh sorpresa, resulta que esa propiedad no la puedes vender. Sí. ¿Por qué? Porque no hiciste los trámites adecuados en su momento. Los vas a tener que hacer. Sí se pueden hacer, pero son trámites que a veces pueden llevar hasta 6 meses o más si se trata de hacer un juicio, porque hay veces que se tiene que hacer un juicio. Ok, sí, trámites muy engorrosos, ¿no? En un momento dado. Y fue lo mismo que yo le estaba contando. Le dije, bueno, tu casa, ok, son 700 y pico de metros cuadrados de construcción. ¿Qué vas a hacer? Tienes ahorita 5 hijos. Tú te casaste y pensaste a futuro y se hizo una casa muy grande. Ya tienes 5 hijos, 2 casados, una tercera por casar. Al ratito vas a casar a los otros 2. ¿Qué vas a hacer tú, ya anciano, con una casa en la cual tienes que subir prácticamente un piso para llegar a la parte de la planta baja y luego 2 pisos más hasta su casa, ¿no? Pero pues eso lo vamos a seguir platicando ahorita después del próximo corte, porque aquí como siempre pues nuestro querido David ya me está anunciando de que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. La producción El Verdugo de... Así es, amigos, continuamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy bien, amigos, estamos en Elite Espacios, continuamos con el licenciado José Luis Aldana. Estamos hablando sobre los aspectos legales en las propiedades. Antes de continuar, te voy a pedir permiso un minutito nada más. Me voy a echar unos comerciales sobre nuestros próximos programas que vamos a tener. No les voy a dar el orden para que estén al pendiente, pero pues nuestros 4 programas de noviembre van a estar más o menos así. una de nuestras invitadas va a ser Nicté Bustamante, quien es muy solicitada en varios programas de TV, congresos, conferencias fuera de México, y nos va a dar la gran oportunidad de tenerla aquí en este espacio, en estos micrófonos, en Elite Espacios. También vamos a tener al director general de la Fundación Solo por Ayudar, quien nos va a platicar todo sobre, pues, precisamente la fundación, cómo surgió, qué hacen, a quiénes ayudan, etcétera. Y otra de las personalidades que vamos a tener también ahorita en noviembre va a ser Desiree Navarro. Está considerada como la más exitosa asesora de imagen en México. Y pues, así como se los hemos comentado, vamos a tener a la voz más sexy de la radio, cachondeando tus oídos. Y también vamos a tener al director general de los aeropuertos, del aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, quien nos va a platicar sobre el cambio de circulación en las pistas, por qué lo hicieron, sin embargo mucha gente está en contra, y sobre el nuevo aeropuerto que se prevé en construcción para estar terminado por ahí de, más o menos, según lo que yo escuché, alrededor de 1917-18, ya tenerlo totalmente en su totalidad funcionando, ¿no? Y pues bien, José Luis, continuamos, estuvimos hablando ahorita sobre los notarios. Hay otro aspecto legal que, por ejemplo, a mí me surge la situación, es todos los pagos de impuestos, agua, etcétera. Cuando uno deja de pagar el agua, el gobierno no puede cortarle el agua, porque es una ley que está en la Constitución, pero sí puede restringir el acceso al agua. Por ejemplo, tengo entendido que por cada habitación, no sé si por cada habitación o por cada departamento, por así decirlo, o por cada habitante del edificio, te dan una cubeta de agua al día. Es más o menos lo que suministra, ¿no? Le restringen el servicio, como quien dice, amigos, ponen una llave afuera del edificio, la cierran con unos candados y le ponen apenas goteo para la de esta, ¿no? Otro de los pagos que normalmente hacemos es pues el predial. ¿Qué pasa cuando, como aspecto legal, no pagamos todo esto? Bien, en el caso del agua, efectivamente, no se puede cortar por cuestión de higiene y cuestión de salud, más bien de salud. Pues está en la Constitución, el agua no se le puede cortar a nadie. Así es. Por el principio de que es algo vital para el ser humano, y sobre todo en el proceso de su proceso de bebida, ¿no? De líquido para consumo humano. Por eso se restringe para que sea lo básico nada más, la cuestión de higiene y de salud básica de la persona. No se puede cortar totalmente porque incidiría en la cuestión salud. Sí, ahí está bien. Exacto. Y con respecto al predial, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero comprar una casa? Después te voy a platicar lo que a mí me pasó personalmente. Uh-huh. Pero quiero comprar una casa o quiero vender una casa y no están todos esos pagos hechos. Bien, en primer lugar, el proceso de compra-venta de un inmueble empieza precisamente con la revisión de toda la documentación legal. Y esa documentación legal incluye los pagos de agua, de impuesto predial, todos los demás de mejoras, etcétera, ¿no? Los que existen y que deban estar al corriente. El notario los debe revisar. Si no están actualizados, se tiene que actualizar, porque de otra manera no se puede escriturar. El notario tiene la obligación de hacer un procedimiento con el gobierno, de que le garantice el gobierno a través de un escrito de que no hay adeudos pendientes por cuestión de impuestos. De otra manera no puede escriturar. Entonces, ¿qué nos deja esto? Lo único es actualizar, pagar. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues si hay que pagar, hay que pagar con retrasos, con impuestos, con adecuación de tarifas, etcétera. Entonces sale mucho más caro, a veces hasta 3, 4, 5 veces más caro que lo que pudo haber costado en su momento actualizarlo. Y también con el consiguiente atraso en el proceso de compraventa y con el consiguiente desembolso de una cantidad muy importante, puede ser muy importante, que trastoca finalmente las cuentas alegres que puede estar aún haciendo por el beneficio de una compraventa. Yo te voy a platicar dos situaciones que yo viví. Primero, como empezamos con el agua, te lo voy a comentar. Una persona allegada a mí tiene una vecindad. Realmente es una vecindad con muy... Realmente es una construcción ya de muy avanzada edad. Se rentan algunos departamentos y con la nueva cuota de agua que se vino hace 3 años, 4 años, le pusieron una cuota increíblemente alta para hacer una vecindad donde realmente la mitad está o 3/4 partes está vacía. Y una cuota de alrededor de 500 y pico de pesos por departamento. Obviamente se fue a un pleito, le dijeron, ellos dijeron que no, que era muchísimo y que no había ni quién pagar, que las rentas pues no ameritaban ni siquiera para toda esa situación. Como la zona se volvió una zona comercial, ok, vamos a hablar, está fuera del centro, no está en el centro histórico, pero está en la periferia, se volvió una zona comercial, le pusieron en su recibo zona media. No me acuerdo cómo decía, pero algo así. Y esa es la cuota mínima, a fuerzas. Después de 2 años de pleitos, simplemente vino el cambio de jefe de sistema de aguas, mandó a restringir el, ahora sí que el líquido vital, se acabó el problema como él dijo, y a ver, o pagan o no hay agua. Cuando se quiso hacer todos estos trámites legales de nuevo, lo mismo que tú acabas de decir sucedió. Derechos de agua se fue casi a 30 mil pesos y se terminó pagando alrededor de 100 mil pesos. ¿Por qué? Los recargos, las multas, fueron recargos, multas, interés, no sé qué. Actualizaciones. Actualizaciones. Se vinieron de 30,000 pesos, casi 100,000 pesos. Se llegó un arreglo, etcétera, para ver si había condonación, no condonación. Después pusieron un medidor, se hizo un avalúo conforme el medidor estuvo. Y a lo mejor de esos 100,000 se pagaron 70,000 pesos, 68,000 y algo así. Pero pues prácticamente fue el doble. Así es. Más. Vemos muchos casos de esos que desgraciadamente... No son tampoco frecuentes, son bastante normales, pero porque hay una mala administración en cuanto a los cobros del agua, ¿sí? A los cobros del agua, a los cobros del predial, etcétera, y todo el auditorio lo debe saber, porque constantemente hay pleitos por eso, ¿no? La revaloración catastral de arbitraria en la mayor parte de los casos de los terrenos, y esto encarece mucho estos impuestos, y cuando uno quiere pelearlos de la forma legal es como pelear contra Goliat, ¿no? Porque realmente el gobierno pues lleva todas las de ganar. Solamente en contados casos se puede dar la ocasión en que el consumidor pueda ganar. De otra manera es imposible. Entonces, ante esto, lo mejor es llegar a un arreglo lo antes posible y el mejor arreglo posible. Pues mira, personalmente como arquitecto solicitaron mi ayuda. Pedí una entrevista directa con el director de cobranza del sistema de aguas. Y además no nomás era el director de cobranza, sino de precisamente de aspectos legales. Estuve yo platicando con él y le dije, bueno, se paga la deuda, cambiamos al régimen como debe de ser, como debe de estar la propiedad, y realmente decirle, bueno, y que me condonen todo tipo de actualizaciones. Me dijo, el único que puede actualizar, perdonar y condonar es Mancera como jefe de gobierno. Nosotros no tenemos, no hay ley, no hay programa, no hay nada. Desgraciadamente esos programas de pague lo que debe sin cargos, remultas y actualizaciones, todo, se da en el último año del sexenio, porque dicen, como dicen, ¿no?, el año de Hidalgo. Uh-huh. ¿Okay? Así es. De ahí en fuera, pues como necesitan el dinero, no les importa, se siguen acumulando, y mientras, pues teníamos restringidos, bueno, tenían restringidos, ya tenían un año y medio, casi dos años con el sistema, con el agua restringida, y no había arreglo. Y otra de las situaciones es la que tú dices, o sea, malamente el gobierno registró esa propiedad como no quiso ver que era una vecindad prácticamente vacía, de ya muchísimos años de construcción, donde el nivel de gente que vive ahí no es como para pagar 500 pesos de agua bimestrales, etcétera, y no quiso revalorar la propiedad por nada. Entonces, pues se habló con los inquilinos. Ahorita ya con el medidor nuevo que pusieron y todo, ya están pagando, en lugar de 500, están pagando como 300 pesos, 200 y pico de pesos, casi 300 pesos. Uh-huh. Pero sí, igual para mucha gente es mucho dinero. Así es, y sobre todo si está acostumbrado uno a pagar menos. Vaya, no es que en un momento dado uno diga que no vale eso, o no cuesta eso, o que no lo pueda pagar. Pero una cosa es que a lo mejor lo pueda pagar, pero otra cosa que de golpe y porrazo nada más me diga, sabes que en lugar de 10 pesos vas a pagar 100 pesos. No, espérame, yo ya hice cálculos sobre... la propiedad, inclusive en el caso que tú mencionabas, si es una propiedad comercial de renta, entonces está hecho los cálculos de la renta sobre los ingresos, sobre los egresos, etcétera, y si abruptamente le cambian el plan, pues entonces el dueño se ve perdiendo más bien, más que ganando por su inversión. Claro. Y bueno, regresando ahora al tema del predial. Esta sí fue una experiencia personal, te la voy a platicar. Cuando yo me casé, compré una casa chiquita. Uh-huh. Estaba escriturada en 90 metros cuadrados. Sin embargo, la casa, cuando yo la compré en el avalúo, salió que eran 147 metros cuadrados de construcción. El que a mí me vendió presentó todos sus papeles, etcétera. Ahora sí que prediales y todo completo. Sin embargo, tres meses después me llega un ajuste de predial que en aquel entonces, te estoy hablando igual hace casi pues 20 años, un ajuste de predial de aquel entonces, si no hablamos quitándole los ceros que le quitamos, que eran millones de pesos, estaríamos hablando de aproximadamente de aquel entonces 10 mil, 12 mil pesos hace 20 años de ajustes. Entonces era muchísimo dinero. Hablé con el asesor inmobiliario, que fue el que al que nosotros vimos la casa, y ellos me dijeron, se portó muy muy muy a todo dar este señor, el mero dueño, y me dijo, déjame hablar, dice, porque legalmente el notario ni siquiera podía haber escriturado si esto no estaba completamente pagado. Le dije, eso es lo que yo sé. ¿Qué fue lo que pasó? Que él hizo esa ampliación, nunca la reportó, y le cobraron todos esos impuestos prediales, se los cobraron retroactivos desde que él compró, y no desde un año que él hizo esa ampliación sin haberla declarado. Y ahí fue donde se lo tronaron a él, porque tuvo que pagar esos impuestos. Efectivamente, es un caso más de lo que decíamos. Si uno pospone el arreglo de los asuntos para después, está posponiendo únicamente un problema que como quiera lo va a tener que resolver, y de manera más complicada. Esto efectivamente, estos casos han surgido,